Visite todo el país en 3 días. Expo Turismo de Invierno. Para decidir sus próximas vacaciones, este viernes, sábado y domingo visite Treza, el mejor regalo para papá. Relojes Treza, tradición suiza. La licenciatura en Relaciones Públicas que implementa la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales acrecienta los niveles de administración, gerenciamiento y planeamiento de los sistemas comunicacionales de la organización. ¿Me llamó, doctor? Sí, ya revisé al paciente y está mucho mejor. De todas maneras, me gustaría chequear los resultados de los análisis cuando estén listos. Plan Nacional Médico, 4545-9000. En el mes de papá en Luz Ferrando, tenés 10% de descuento en la compra de anteojos de sol para ojos. Luz Ferrando, calidad total en óptica. Don Carlos te invita a compartir con amigos su exclusivo grillado del mar. Condiciones de la promoción en www.luzferrandobsas.com.